cumbia sabrosa, cumbia sabrosa. ¡Ea! Cumbia sabrosa, cumbia sabrosa. Yo bailo, es el ritmo de Colombia. Los versos que yo canto son el canto de mi cumbia. Es este ritmo de litoral, costa norte de mi Colombia. Es un ritmo universal, es el canto de mi cumbia. Son el canto de mi cumbia. Los estrellas en el litoral, costa norte de mi Colombia. Es un ritmo universal, es el canto de mi cumbia. Su, su, su, su. Manos arriba, manos arriba, manos arriba, Cupilco. Y este es el asalto musical, sí señor. Arriba, arriba, arriba. Y eso va para Luis, que lo buscan, sí señor. Aneida. ¡Muévelo, muévelo, muévelo! Y viene la cadencia, viene el sabor único. Un saborcito a pulpo. Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma. Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma. Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma. Con saborcito a pulpo. Su, su, su, su, su, su, pulpo. Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma. Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma. Otra vez con saborcito. arriba, las palmas arriba, las palmas arriba. ¿A dónde está la raza conmigo? Palmitas arriba, échale. Arriba, Tabasco, arriba, Tabasco, palmas arriba, palmas arriba, tocando el cielo, tocando el cielo. Te lo pongo. Si se acaba el disco, vuelve y te lo pongo. El Alfredo yo lo pongo. ¡Hey!